and below. Hey. Hey. Yeah. Ya. Los dos principales mandamientos de Dios. Jesús de Nazaret dice lo siguiente. El primer mandamiento es: escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que esto, no hay mandamiento alguno. Díjole el escriba: muy bien, maestro. Con razón has dicho que él es el es uno, y que no hay otro fuera de él. Y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos 1:30. El reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos que para vivir los mandamientos es necesario tener en uno mismo al Espíritu de Dios, al que llamamos Cristo, el cual nos da la paz, la sabiduría, la justicia, o sea, la bondad, y todo esto es de Dios. Sobran pues las religiones organizadas por nosotros. La humanidad está dividida en ricos y pobres, así como también está dividida la iglesia rica, el catolicismo, el protestantismo, etc. Los cuales dicen que se fundan en las enseñanzas de Jesús, y esto es falso, ya que los creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. El verdadero y único cristianismo en el mundo lo formamos todos los pobres, que procuramos tener a Cristo en nuestra propia vida. Y si los ricos quieren ser cristianos, que tengan presente lo que dice Jesús: no se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camino por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. En la iglesia rica, de un lado está la jerarquía, los sacerdotes y los creyentes ricos, y del otro lado están los pobres. Esto no es pues el cristianismo de Dios. Aconsejamos a todos los pobres que son creyentes de la iglesia rica y a todos los demás pobres del mundo que se aparten de todos los partidos políticos, que no voten a nadie, que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y que procuren no traer muchos hijos al mundo. No aumentemos más el número de obreros que paren, de mano de obra barata, de soldados para la tierra organizando en una palabra, seamos buenos pero no todos. Vivir pues estos mandamientos que nos cita Jesús es lo más importante de la vida humana, es lo que nos afecta más allá, y nos podemos resumir en una sola palabra: bondad. El obrero carpintero Jesús de Nazaret nos dijo: aprended de mí. Y él trabajaba para comer y predicaba de palabra, y sobre todo con su ejemplo, el sencillo mensaje de Cristo. Cumplir los mandamientos con la íntima oración a Dios directamente, entendiendo que la oración no son palabras aprendidas de memoria, sino que son pensamientos y sentimientos que vivimos. Esto es el verdadero y único cristianismo. Ánimos amigos. Mm-hmm. una porque se está relajando, pero sin me salió y se lo puso. Y resulta que al cabo de una familia, una mujer que yo no conozco, y me dice, oye, que me estaba de teléfono, porque yo quiero la mirada para la iglesia, que no quiero quitar el papel. Porque me voy a... Y dice que aquí me van a contar las verduras. Sí, sí, ¿te acuerdas que me mete acá para que... Y siempre de todo lo que han metido.

y le digo, el chocolate con esa imagen será un robo, porque creo que todo costa. Tres chocolates y tres ensaimadas, creo que eran 1.200 pesetas o cosas. Y le dije, te has olvidado del agua, mi correo en el ordenar. Y cuando salgo, Laurita me dice, ¿y para qué has dicho que te habías tomado el agua? Y le digo, porque si yo tengo un descuido, me gustaría que los demás me lo dijesen y tal, ¿no? Y me dice, pareces tonto, ¿no? claro, cuando aquí se dice esto de llamar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, como la religión en lo que han predicado es... No es lo que hayan predicado, sino como que lo han tomado ellos de ejemplo en lugar de ser uno mismo. El que tome el ejemplo, es decir, es la vivencia esta del amor o del Cristo en uno mismo y tener como referente uno mismo. Porque si tienes que estar pendiente de lo que hagan los demás y tal, pues conviertes en un salvaje. Y es un poco esto. He dicho esta cosa que es una tontería, ¿no? Pero que es un reflejo de lo que ocurre tanto en el trabajo de siempre. Si tienes una oportunidad de ganar dinero, no la desaproveches. Tienes que ser un hombre de provecho, y ser un hombre de provecho es ganar dinero. Claro, y yo creo que la parte fundamental de la culpa de todo esto la tiene la jerarquía religiosa. Porque ellos se atribuyen la potestad esta de estar en contacto con Dios, pero luego el resto de seres humanos, ya sean católicos, budistas o lo que sea, pues como no tienen ningún referente, pues así funciona. Cuando se dice en la Biblia, amarás a Dios sobre todas cosas y al prójimo como a ti mismo, ese y al prójimo queda como algo en segundo lugar, algo... Todos los mandamientos se resumen en uno, pero ya es otra cosa, ya no es amar a Dios. Lo importante es amar a Dios. Entonces, yo no sé si eso ha sido dicho así o fue dicho con maldad, pero tendría que decir ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que es lo mismo que amar a Dios, no un segundo lugar, algo que está después, aparte. Ama a Dios y al prójimo, que es lo mismo. Como a ti mismo. ¿Eh? En la Biblia dice es semejante. Bueno, o semejante o próximo. Mm-hmm. Bueno, que se asemeja a ti o que está tu lado. Próximo. Pero la cuestión es esa, ¿no? Como algo que primero a Dios, pero si es lo mismo. Porque mucha gente ama a Dios, sobre todo un gran amor a Dios y Cristo por allí y esto por allá. Y al próximo, bueno, sí, también, porque lo pone ahí, pero primero ese gran, es como el que está enamorado del amor. Pero en la práctica no ama a nadie, ¿no? Hay mucha gente muy romántica, enamorada, pero no de nadie, sino del amor. Y luego en qué se traduce eso, en hechos reales. Y luego también cuando se dice, porque cuando se tiene a Cristo, se tiene la luz, la bondad, la paz, la justicia. Y claro, también parece como que entonces un ateo, como no tiene a Cristo, ya no tiene eso, y no es así. Es también como el orden de los factores, no altera el producto, es cuando tienes la justicia, la paz, la bondad, tienes a Cristo, y no al revés. ¿Eh? Porque, por ejemplo, esta mujer que ha contado la María Hilda, no, de lo espiritual no me interesa. ¿Cómo de lo espiritual no te interesa? Si es una tía... por lo que ella me ha contado con unas cosas más, una tía bonachona. Tú vives la justicia, vives la bondad, vives esto, ¿entiendes? Pero claro, es el gran triunfo de la religión, o de la religión, a lo largo de milenios. No, Dios te dará todo esto, pero si tienes ya todo esto, ya tienes a Dios, entonces, ya hemos dicho, si Carlos Marx hubiera tenido la idea clara de justicia con Dios, hubiera hecho bien la puñeta, pero así, pero bueno, y el mensaje es sencillo, ¿no? Cristo, pero si tú ya lo tienes, da igual que el nombre que le pongas, me da igual que digas que eres ateo. Eso es lo que mucha gente, pues, los religiosos, es que los ateos son malos, los ateos no tienen a Dios, ¿cómo no tienen a Dios? Pero la diferencia entre la porquería religiosa, que se creen siempre mejores, la oración del fariseo, gracias Señor, que yo ya tengo a Cristo, lo aceptado en mi corazón, y cuando se entiende, cuando ya tienes todo esto, da igual lo que te tú estás con Cristo, da igual que te estás. Y el prójimo, pues sus frutos los conoceréis. También me voy a decir la teoría por sus frutos. Menos rollos religiosos, menos alas, menos vírgenes. Sí. En el fondo todo es un juego de semántica, de palabras. Sí, pero... Porque, y, claro, y lo que no se valora en sí son los hechos, ¿no? De lo que tú decías ahora. Qué maldad que tenía. Ya no por ponerte de ya. No, tú eres imbécil. Bueno, tú eres tonto, pero procuro portarme en la vida. Pero si te olvidas tú, bien que te gustaría que te hubiera dicho, oye, que tú pierdes un euro. Te hubiera gustado, entonces soy tonto. Bueno, ya me contestó, ¿por qué no me lo hubiesen dicho? Es como diciendo, podría estar en esa rueda, pues... No, pero luego te darás cuenta al hacer caja durante el día. Te darás cuenta que te falta y lo vas a poner en tu bolsillo. Supongo que la niña tampoco se fue a pensar mal. Ya. Pero no, es que esa forma normal de pensar es general. Eso no es lo no normal. Es, Eso es lo que la... Yo me acuerdo que la última vez que me pasó fue ir a comprar, ir a pagar. Y el señor es mayor, no debía venir. Y no llegó el día, ni el dinero en suelto. O sea, lo mismo que yo le daba en el billete, yo le estaba devolviendo a mí en moneda. Yo digo, si ese señor me voy, claro, y esto es de paso. Pero me van a poner verde en un pueblo pequeñito, que cuando se dé cuenta, pues me viene la gasta. Pero me voy, ¿no? Me estás devolviendo el mismo dinero que yo te he dado, fíjate, en moneda. O sea, que me iba con el producto y con mi dinero otra vez. Ah, sí, perdona. Pero si alguien va un poco vivo por la vida, ¿no? Da un poco y se no lo deja, lo arrasa. Y suena, no, a mí me pasa lo mismo, tengo que diciéndole, no, que esto pasa así. Pues normal, eso lo dice. Yo creo que las religiones. No, lógicamente yo decir que. No sé quién dijo día esto de que la letra mata, ¿no? Pero es que realmente hay algo que mata más que la letra, que son las palabras. Las palabras sí que matan, porque constantemente, por poco que hacemos uso de la escritura, hacemos mucho más uso de la conversación, no de la escritura. Las palabras sí que matan, como te vayan las palabras. Entonces, ¿a qué te tienes que ir? A los hechos, pero es que no queda otra cosa. Entonces todo es un mejunje, una mezcla de palabras, de ideas, y estamos ahí entretenidos, donde realmente lo que pienso yo que te hace sentirte persona son tus propios hechos delante de la vida. ¿Sí? Pero lo que pasa es que cuando, por ejemplo, la gente religiosa, la gente que asume el hecho religioso más que el hecho humano, lo tiene muy fácil. ¿Por qué? Porque Dios no cuestiona a nadie. Cuando uno empieza a pensar en Dios, llamar a Dios, y a no sé qué historia religiosa sobre Dios, y Dios ahí, Dios no te está cuestionando. No te está diciendo, que no me está amando de verdad, es que no da. No. Vas a misa, cumples, amas a Dios sobre todas las cosas, que es lo que le gusta al cura y a la religión, y ya está. Amar al prójimo ya es otra cosa, porque el prójimo sí que te cuestiona si le amas o no le amas. El prójimo es el pobre frente al rico. El rico no quiere amar al prójimo, solamente quiere amar a Dios sobre todas las cosas en la iglesia, porque amar al prójimo es ser justo, y como no lo es, pues no puede amarlo. Pero es que ya de entrada ya no se cuestiona amar al prójimo. No quiere acercarse. No quiere, no quiere tener relación en absoluto. Y es lo que y esa es la facilidad que tiene la religión para la hipocresía no humana, para lo que se está viviendo no religiosamente. Que, mucha religión, como tú dices, mucha religión, mucho amar a algo que no es tangible, algo que no te puede cuestionar tus sentimientos, tus ideas. Pues sí, el prójimo sí que te lo puede cuestionar, ¿no? El poder compartir, el poder lo que tú no, o sea, lo que tú no quieres para ti no lo haces para los demás, pero es que el otro te lo va a decir. No me hagas a mí lo que no quieres para ti. Fácil, la religión es fácil seguir religión, por eso la gente va allí, es lógico. Otra cosa ya es la relación humana, ¿no? Que es verdaderamente el auténtico amor al prójimo. Es el auténtico amor a Dios, es el amor al prójimo. No hay diferencia, no hay. No tendría que haber esa historia rara de palabras. Tendría que decirse desde los púlpitos claramente, Dios es el prójimo y punto. Y si no amas al prójimo, no estás amando a Dios. No amas a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como dos cosas diferentes que tienes opción a elegir. Yo no sé dónde leí, sí, una propaganda que decía, es que cuando la veía por la televisión de nuestra región, no se le daba la radio. Decía, si te gusta ayudar al prójimo, puedes ingresar ese dinero y tal. Si te gusta ayudar al prójimo es un gusto. Como que le gusta ir al teatro, le gusta jugar al ping-pong. Y ahí está lo que ha sembrado la religión. Es un gusto amar al prójimo. Ese es el colmo de hasta donde llega la tontería dentro de la mente religiosa, ¿no? Lo que predican. Es un gusto, ¿vale? Te gusta amar al prójimo antes de careta. Es que claro, lo espiritual es un compromiso, ¿no? Pereza por parte de la gente a la hora de pensar, ¿no? Porque de hecho a nivel general las religiones ya se han encargado bien claramente de comulgar con una serie de elementos, ¿no? Para la gente lo mismo lo normal, el hecho de que el cuerpo religioso esté dentro de la tierra en un momento determinado, esté haciendo comunión con el poder y la riqueza, que incluso tengan el mismo Vaticano que a la Navidad poner en medio de la plaza con una representación de lo que es, podría ser el nacimiento de Jesús, de una forma muy humilde, pero rodeado de los palacios y los templos que no tiene nada que ver. De una manera de insultar un poco aquello que le quieren hacer ver a los demás que tienen que vivir o predicar, ¿no? Ese amor al prójimo, esa humildad que ellos no viven. Entonces, la gente además le puedes hablar, le puedes discutir. Y aquello es que yo lo concentro, no se concibe, ¿no? Como que es un atentado contra la otra persona el hecho de que en un momento determinado cojas un arma que puede ser empleada para matar al prójimo. ¿Esto qué es, no? Que en un momento determinado estés alabando la humildad de una familia, que era el modelo de Jesús, ¿no? Y que tú la representes y que incluso se haga lo que ellos se llaman la misa allí fuera, y después te veas rodeado de un montón de riqueza. Y la mayoría de personas esto lo asumen como normal, y luego viene una voz crítica, supongamos entre comillas, porque no se trata de crítica, sino de decir aquello que está escrito, pues oye, cúmplelo, que realmente no quiere decir que nosotros vivamos aquello que estamos predicando también, pero cara a lo general, aquello sí que se quiere debatir tanto con los principios del cristianismo más elemental, ¿no? Que es precisamente la humildad, el amor al prójimo, la bondad, con todo lo que se hace. Ya me dirás tú. Ahora mismo, estoy acordando un poco lo que un hermano me contaba, que estuvo ahí en Kosovo, uno de los elementos que más se emplea a la hora de vengarse de las demás etnias es el elemento religioso. Claro, aquí están muy identificadas las poblaciones, porque los que son serbios, ortodoxos. Luego los kosovares serbios, los kosovares albaneses, que pueden, algunos son ortodoxos, pero hay una gran mayoría musulmana. Entonces, ¿qué pasa? La venganza mayor es ir, en un momento determinado de despiste, queman una sinagoga, luego queman una mezquita, o ponen una bomba a un templo. O sea, el elemento religioso y enardece a la población el elemento religioso, de una manera que lo que me han hecho, lo que me han dejado de hacer. Ya, el contenido doctrinal de todo, lo que les ha movido, les mueve a ir a una mezquita o a ir a un templo de aquella, yo creo que quiere decir, ni se pueden a pensarlo, sino la espiral de violencia crea incluso la misma religión. Y dices, ¿esto qué es? ¿Y dónde están los verdaderos profetas que tendrían que mover a la gente? Pues haces una crítica. Que aprendieron el personal de todo esto, pues, y luego de momento venimos nosotros a otra serie de personas del mundo que dice, oye, no es que yo o me hago crimen de conciencia o soy crítico contra el sistema e intento llevar una vida mínimamente si puedo de desapego o de no participar con estos movimientos sociales de, diría yo, políticos en cuanto a lo que se denomina democracia o a cualquier otro sistema, porque creo que no va hacia la justicia mundial, y hasta te miran como, ¿de dónde salió este radical o este icono? Te quedas como que más solo que la una. ¿Hay más solo? Quería hacerte una pregunta, y yo no lo sé esto. En tiempos de conflicto, tanto los padres o los pastores, toda esta gente, de estas iglesias que lo dicho, en tiempo de conflicto van vestidos de religiosos por las calles. La verdad, bueno, soy el momento de que hay un conflicto contenido por unas puertas, ¿no? Como la historia desaparezca, pues van a otra vez. Entonces, que sí que van, y se me quiere. O sea, y con las dos partes por en medio y ellos vestidos de representantes de la iglesia. Sí, van metidos representantes de la iglesia, claro que van, y yo comentaba el caso de que tuvieron que hacer de acompañamiento o de salvaguarda de unas monjas que tenían un convento justamente en una zona rodeada de musulmanes. Acabaron con la mitad del convento a balazos de cañonazos, pero esa mitad no acabaron, pero es decir, que está rodeado de soldados, o sea, todo un símbolo religioso. En principio, aquellos se emplea simple y llanamente, pues como un objetivo, es un objetivo. En teoría está llamado aquello a la paz, a la, yo qué sé, en fin, lo que se podía denominar como un punto de unión hacia lo que llamamos Dios. Bueno, o sea, que es un punto para pegar un bombazo. O sea, ahí hemos llegado seguimos. Esto yo pienso que es desde antaño, desde hace más de 2.000 o 3.000 años, ya 4.000, desde que el género humano era así, ¿no? Y se tiene una idea de Dios belicista, o una idea de Dios que permite que el rico viva sobre el pobre, ¿eh? Aunque luego viene un profeta que dice que eso no, pues como lo crucifican o lo cuelgan, no lo quitan del medio, porque este no es el trabajo, no viene este a joder el invento. Punto. Y luego la gente, luego el problema es que Caetano nos ha hecho pensar a nosotros en un momento determinado de nuestra vida sobre estas cosas. Y medianamente, pues ponemos en marcha nuestro cerebro e intentamos desenvolvernos dentro de un mundo en el cual, pues vale, en esa corriente de masas, ¿no? Que se dejan llevar por la gran voz, por el gran hermano, como yo digo, los grandes hermanos que hay por ahí. Madre mía, cuando te puedes hacer una crítica, porque vale, se nos hace un poco, porque no es una llamada contigo, que se hace a nosotros mismos, pero a nivel general. ¿Qué pasa? Pues están infringiendo las mismas religiones y este mensaje que se quería hacer la base de su propia doctrina, lo infringen y lo pisotean y hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero la masa luego, ¿qué pasa con la masa? Luego te pueden sacrificar una religión y hay algunos que te saben yo que no te, vamos, no te queman porque no pueden, pero ya te quemaban también, ¿eh? Pensamiento de la gente religiosa, por decir algo, o pensamiento. No hay pensamiento, es creencia. O sea, se utiliza la gente religiosa por la creencia. Creen en esto, creen en lo otro, tal. Entonces, claro, como no hay un razonamiento de las cosas, ocurre lo que ocurre. Me llama mucho la atención que la gente no reitere. Y además reitera, porque es una reiteración, hace muchos años que lo está diciendo, pero lo que define él como lo que es el cristianismo y lo que siempre ha sido el cristianismo, siempre se ha entendido como tal y como es, que es pensar y sentir. Pensar y sentir, no tiene nada que ver con la creencia. Luego lo que pueda creer el ser humano, una vez que piensa y siente, luego lo que pueda creer, la fuerza que pueda tener esa persona para poder continuar haciendo vivir y tal, lo que pueda creer, lo que pueda, ya no deja, ya no es creencia, ya no es la creencia de la religión, ya es una vivencia, pero es sentir y pensar. Y eso crea vivencia. Lo que define la religión no es vivencia, es creencia. Ese es uno de los detalles más importantes que no sé qué. Que por lo menos a mí me da mucho que pensar, porque en ocasiones cuando discutimos y hablamos y tal, porque tal, creemos esto, creemos lo otro y seguimos esto y seguimos lo otro, no. Si toda la enseñanza y durante todos estos años que llevamos hablando y compartiendo con Caetano entre nosotros ha sido en base al pensamiento y al sentimiento. Pensamiento y sentimiento, siempre. No ha sido mal. Cuando vemos en acción, es que eso no tiene nada. Lo que pasa es que, pues, en ocasiones se hace con más fuerza, con menos fuerza, con más ahínco, con más aseveración de palabras o lo que sea. Pero es que la historia va en ese sentido. Si sales de ese sentido, no tiene razón de ser la creencia en nosotros. Porque no creemos en eso. No se sostiene en la nada. Es que no nos sostenemos nosotros mismos porque no admitimos eso ya. ¿Sabes cuál es el gran problema interno mío? Es cuando estoy escribiendo algo, a mí me bombardea siempre un versículo. Y es que, por supuesto, no lo conocéis, a mí me viene mucho a la cabeza. Y es el hecho este, ¿no? Y otro versículo que me viene mucho es: este pueblo de labios me honra, mas su corazón cuán lejos está de mí. Y es el hecho de que, digo, muy bien, estás hablando, pero ¿dónde está tu corazón realmente? ¿Dónde están tus hechos? Porque te das cuenta a lo largo del día y haces un balance y dices, joder, ¿qué has pasado, tío? Y mismo hablo, ¿no? Digo, ¿qué has pasado? Luego me comparo a lo mejor para justificarme con todo lo que me envuelve a nivel social y digo, así me quedo contento, pero no deja de... Sí, pero quiero decirte que no deja de ser como una cicatriz que... Sí, dice, bueno, está bien, pero cada vez hay que limar un poco más esta diferencia de decir, no, pues, lo que tú sabes, que tu reflejo sea los hechos, ¿no? Más que lo que tú dices. Porque piensa, por ejemplo, yo veo a mi madre es una persona que, como las madres de antes, que tendría una formación cultural ni oratoria ni nada de esto, pero tú ves cuando hay un conflicto, como aproxima las dos orillas del conflicto para evitar, y no te cumplió hasta pocas palabras, sus hechos. Cuando se aproximan las dos orillas para que se unan, pues es algo que dice, joder, aquí hay, bueno, el verdadero sentido de lo que yo concibo como lo que debería ser el cristianismo, una verdadera vida, ¿no? En Dios o como justicia o importa. Y es que sin decir absolutamente nada, aproxima los dos bordes para intentar que las cosas se arreglen. Porque ahí está la verdadera magia. La cosa es que eso sí, lo podemos hablar con palabras, y pam, y luego las dos orillas siguen separadas. Y tenemos, y dice, hay que hacer esto, y pum, y que amarlo, y tal, y luego no los amamos. Ese es el gran problema, ¿eh? Y esto de llamarse, pues la verdad es que es una, tienes una práctica diaria también con su madre, mía. ¿Cuándo faltan escalones, sabes? Bajamos y nos pegamos de morro. Antes de venir, he leído la última hora, y he leído las cartas que había en la última hora, no sé si las habéis leído hoy. Hay una de tal Juan Carlos, y va bien sobre el título de hoy, ¿no? De, bueno, de los dos principales mandamientos. Porque este hombre se ve que es un ferviente seguidor del PP. Y claro, y en su día se ve que lo debieron avasallar por el PSOE, y ahora pues le ha escrito una carta, pues todo con propuestas de en contra del PSOE y para arriba y para abajo. Pero hay un detalle, que es cuando dice, porque todo lo va escribiendo con el encabezamiento de basta ya, ¿no? Y hay un detalle que dice, bueno, basta ya de criticarme, de criticarnos a nosotros, que vayamos nosotros los primeros a la guerra. Porque los del PSOE, y me he quedado en esto, y empieza a decir, porque los del PSOE cuando gobernaban, también el ministro que había, también mandó a los suyos a la otra guerra. Digo, pero será posible, o sea, no se cae en el hecho de pensar, de ponerte a pensar, de decir, joder, si a mí me dicen esto, de que me vaya yo el primero a la guerra, hostia, ¿ves que me estoy equivocando con esto de la guerra? No irme otra vez a ponerme en contra los del PSOE. Para, o sea, es un una cosa a reflexionar y decir, bueno, está claro. El otro también lo hace mal. El otro también lo hace mal y ya está. Y está siempre criticado. La crítica en contra. Es una chorra, ¿no? ¿Sí? Una pardalada. Y aquí es donde se cae constantemente en esto de amar al prójimo como a ti mismo. Jodín, el tío está alabando de alguna manera por lo de la guerra, ¿vale? Pues entonces ha habido gente que ha pensado y le ha dicho, pues vete tú el primero a la guerra. Y él, ah no, porque los del PSOE... Y la cabeza, no piensas. En lugar de ponerte a escribir ahí... Bueno, y es un motivo más de reflexionar lo que tú estabas en parte diciendo, ¿no? De que... Todo es fabuloso, todo es muy bonito, mientras yo tenga un trabajo asegurado, mientras tenga la cartera llena de billetes, a costa de los demás, este mundo es precioso. La comuna será todo. Pues no le deis comuna será cuando hoy he escuchado por los telediarios de que muchos economistas. Y mucha gente así dentro de la economía, de la política, de las historias, está poniendo en el grito en el cielo porque están viendo que el consumismo está acabando con las sociedades. Es así, ¿no? Que se ha triplicado, no sé cuánto, cuatruplicado el consumo, y está creando las mayores diferencias sociales que ellos no sabían, no se pensaban que iba a ser tan brutal. Y estaban haciendo unas comparaciones de el exceso de los países ricos con el exceso que están sufriendo los países ricos frente a los países pobres, pero no por el hecho de los países pobres, sino porque ese exceso dentro de los países ricos de consumo, de gasto y de vivir detrás de consumir cosas está llevando a la propia economía al fracaso. Y ellos se dan cuenta que eso no se podrá aguantar mucho tiempo. Ellos mismos caerán si siguen con esa tónica de consumir, que no es nada más que el propio capitalismo, ¿sí? La maquinaria del capitalismo, que es producir, ¿para qué? Para pues, consumir. Pero esa es la meta del capitalismo y ellos se dan cuenta de que esa meta no llega a ningún lado. Lo estaban diciendo en telediario. Dice, es que así no vamos a llegar a ningún lado. Esto dentro de un momento, de un tiempo, petará. Pegará un crash. Además, dentro del sistema capitalismo se está llegando ya a que, de que hoy en día, me acuerdo cuando yo fui a pedir los cursos de jardinería en comisiones obreras, en sus tiempos, quedaron así, pero ¿y tú qué? ¿Estás en estas condiciones laborales? Me preguntaban a ver si era mayor y tanto daño, si estaba en paro, estaba trabajando. Bueno, yo le dije, mira, estoy en esta situación y tal. Ya, pero es que estos cursillos es para gente fracasada. Y me quedé. Vaya sindicalista. Y era una chica. Y me quedé. Digo, para gente fracasada, has dicho. Bueno, pues gracias a los fracasados, ¿no? Que nos ayudan a subir el país. Bueno, decía esto en referencia a lo que tú decías. O sea, el boom es tan grande, el capitalismo, que hoy en día lo que prima es hacer dinero rápido y corriendo. Esto es el éxito, ¿no? Monta una empresa, gana mucho dinero, ya está. Ya estás metido en el éxito de lo que es el sistema en sí. Si no haces dinero con poco esfuerzo de trabajo, eres un fracasado. Pinche jardinero fracasado. Hace años, unas elecciones generales, el número 2 de la lista de Izquierda Unida de Baleares, por aquella fecha, se dijo un amigo, muchos votarán a él. Es para cagarse, perdón. Y referente a lo que has dicho antes de la guerra y tú de los colonistas, pues hace poco salió la noticia de que, bueno, hay un grupo guerrillero en Colombia que se dedica a asesinar gente, a secuestrar, para pedir rescate y conseguir dinero, sobre todo a matar. Y lo fundó un sacerdote católico español, un grupo guerrillero terrorista, fundó un sacerdote católico, y ahora detuvieron hace unos días en Ecuador a un dirigente, un alto dirigente de este grupo, porque el cura este ya murió de viejo, me parece. Y estaba, bueno, y ahora un dirigente lo han detenido en Colombia. ¿Sabéis qué es dirigente, qué dirigente es? Este señor que se dedica a secuestrar gente, a matar, a asesinar, todo en nombre de la revolución y de la lucha armada por la clase obrera, pues, a zarandajas estas. Es economista y banquero. Lo junta un cura y un banquero sigue por todo por la lucha por la clase obrera. Ay, ya, increíble, ¿eh? Son gente un con banquero dirigente de un grupo guerrillero. Tienen iniciativa. Para cagarse. Y todos los pobres de ahí de Colombia, sí, porque tenemos que hacer algo, la lucha armada, la revolución, no podemos quedarnos cruzados de brazos, hay que hacer algo, tomemos la arma y a la montaña. Ya, a la venga. Ay. No, es que siento que no hago nada. Y cuando hacen, mira lo que hacen. Servir a estos tiparracos que le fundan organizaciones de este tipo, de las otras, que se convierten en número 2 de la lista de Izquierda Unida, y sindicalistas, que así lo he conocido, que dan puntera, 2 trabajos y 3, y pues hombre, ¿eh? ¿Qué tal? Entonces, sindicalistas, ¿para qué luchan por los 35 horas? ¿Para tener más tiempo para irte al otro trabajo? Sí, pues es que no. No sé dónde tenéis el tapete, o más que mejor dicho, el corazón. Porque las 35 horas son semanales para disfrutar luego de tu familia, formarte, como Pablo Iglesias creó el símbolo no de la rosa, sino del yunque y el tintero, para que el obrero pueda culturizarse, pueda no solamente ver partidos de fútbol, sino ver es aprender, saber, razonar, debatir con los otros, como había las casas del pueblo durante la República, que eran casas de discusión, de debate. Ahora, por el Casa del Pueblo, fíjate, y es una empresa de servicios, se definen a ver el abogado. O a lo mejor lo más extremo, las famosas casas de estas que se van a quitar, luego se quema, no se quema el colgado, todavía salió una, se quemó, y ocupa el Madrid. Hasta ese punto. Pero ahí un compañero del trabajo el otro día con el tema de la lotería, otra vez me estaban dando el coñazo con la lotería y tal. Pero ¿por qué no compras lo que no está de acuerdo. Otra vez con el rollo este de que no los ricos y los pobres, digo, no, ricos y pobres no. Digo, tú compras lotería. Compras lotería para hacerte rico, ¿no? ¿No? Supongo que es para eso. ¡Hombre, hombre! Digo, bueno, pues entonces a partir de ahora no me hables en absoluto de todas las conveniencias que puedan haber aquí de trabajador, la explotación del empresario, lo mal que estás aquí, no me hables a mí de esta historia porque veo que tú no crees en eso. ¿Cómo que no? Digo, no, porque si tú tanto rollo con la lotería y tanto querer ser rico, querer hacerte rico, ganar milloncitos y tener al final. Primero, que me estás hablando como un rico siendo pobre, no teniendo nada en el banco ya me estás hablando como un rico. Y segundo, lo que tú estás criticando, luego lo vas a hacer. Es que me vas a... No, no, yo no estoy hablando con un trabajador, estoy hablando con un rico en potencia. Y bueno, no, tranquilo, ya hablaremos de fútbol o de otra cosa, pero si quieres que hablemos de justicia, te voy a decir esto. Y bueno, no juego a la lotería porque no quiero hacerme rico. Ah, no me digas que no. No. Ah, si te tocaran los millones, si tú tuvieras un millón, sí, pero tendrías que jugar. Ya me estás diciendo que si yo tuviera, no, tendría que jugar, tendría que meterme en el fregado. Y si te digo que no me meto, es porque ya te estoy demostrando algo. Pero acá es que no hay manera, por mucho que lo repito, eso hace años que lo estoy diciendo allí. Cuando llega la lotería de Navidad, ¿no se acuerdan? Los niños, ¿no se acuerdan? Cuando llega los cupones de cada semana, ¿no se acuerdan? Están entretenidos. Sí, son las drogas del sistema. No, yo me voy a comprar, estoy ahorrando para comprarme un coche nuevo. Yo no quiero ser... Yo quiero comprarme un coche para usarlo. No para presumir de coche, vender y que cual, sino para usarlo. Sí, pero quiero ahora mis hijos son más grandes, tienen un coche más grande. ¿Eres calotería sí que no creen de que si conduce el coche se matará? Esta lotería puede tocar bien. Contaba un amigo, creo que se llama Javier Oviedo, que estaba antes con el grupo de teatro, y él trabajó en una empresa que lo que hacía es que iba a otras empresas a ver cómo trabajaba la gente. Era pues, claro, una persona que va allí a investigar cómo trabaja la gente. Espionaje industrial. Espionaje industrial. Pues, espionaje industrial. Y aunque dijo otro nombre, pero bueno. Y nada, él me dijo lo que hacía. Yo voy por allí y controlo cómo trabaja la gente. Y luego pues marco una cruz porque tengo un cuestionario que me da la empresa y yo pues pongo si muy bien, mal, regular, cómo me ha atendido, si es simpático, tal, cual, y todo. Y nada, me contaba esto y me dice, no, lo que pasa es que yo dije, yo creo que no duraré mucho, que porque yo siempre pongo que todo es muy bueno. Me atiende muy bien, son muy simpáticos, el local está limpio y todo eso, ¿no? Y yo, claro, yo desconocía todo esto, ¿no? Y es un fascismo y nada más, o sea, investigar, bueno, no sé si conocéis el caso este de Schlecker, las droguerías de Schlecker, que el empresario lo que hizo fue poner en la caja a la cajera 10 euros más. Entonces cuando hizo caja ese día, sobraron 10 euros. Y los 10 euros se los quedó la chica. Entonces la denunciaron, la despidieron por falta de honestidad. Porque no fue honesta en decir que habían sobrado 10 euros y se los quedó. Entonces se recuerda el caso. Y los que fueron a buscar lana salen de este lado. Y ves que dice, o sea, investigué a la gente si es simpática o tal, y vosotros sois unos perfectos sinvergüenzas, estúpidos. No sin, yo no sinvergüenzas porque esperéis lo de la, otra gente, sino estúpidos, caraduras, sucios, guarros. Seguro que si la dan al cuadro, sí que se la darían pagar a la señorita. ¿Por qué no? Hasta que cuadre. Eso sí, pero. Porque una persona que tú vas a ganar, no. Una persona que sea. Que esté con mala cara, puede tener un mal día. No son. No eran mal, pero son máquinas. No sé si esto. ¿Cómo es aquello? El sobre Truman, ¿entiendes? Que todo era perfecto, todo era simpático y tal, hasta que tú se enteró. Pues que. Un fascismo bestial, o sea, ya no solamente que no, ya no te lo que te toca, que no te viene lo que te toca, sino ese control y... No, es que para el capital, para los ricos, para la gente que tiene tal, el pobre, el trabajador, es sospechoso hasta que se le pasa lo contrario. Y eso sí, ¿eh? Es sospechoso, es un pago, es un tal, si puedes te coge lo que puedes y tal, mientras no se le pase lo contrario para ellos. Ahora que llegar a este extremo, hasta meter cámaras y tal, para demostrar que esto lo es. ¿Habéis visto, ¿habéis visto el sketch de Cruz y Raya, del que entra en la oficina? ¿Alguien lo ha visto aquí? Que va a la oficina y hacen una parodia. El empleado que entra a la oficina, hombre, tal, y lo trata súper bien. Ah, sí. Y luego sí. Dicen, bueno, y ahora el otro sketch, la verdad al desnudo. Y los dos en pelotas. El detrás del escritorio y el empleado que entra. Hombre, sin vergüenza, que me robas cada día, el jefe le dice a los dos. ¿Qué quieres? ¿Un aumento? Si no, te lo mereces, venga. Bueno, y se ve la verdad, sí, ¿no? O sea, lo que realmente piensa, pero no lo dice. ¿Me entiendes? Es lo que tú dices. ¿Por qué no lo dicen al revés? Es también la mala leche de los sketches y la mala leche de los programas así y tal. ¿Por qué no se quite al revés? ¿Por qué no el trabajador, ay, sinvergüenza, que me robas cada día, que me tienes aquí explotado, que me quitas el beneficio de mi trabajo, que te lo llevas, que construye el chalet y que te compras coches y que te compras? ¿Por qué no lo dicen así? Pero no, tiene que ser el empresario que dice, ay, que me robas, que no trabajas, que no. Es burlarse del pueblo y es la bufonada que ya hasta el tiempo de Franco con Alfredo Musto y el otro eran los bufones de Franco, siguen siendo los bufones, los que hacen risa hoy en día en la tele siguen siendo los bufones. Uno dice las cosas como son, para mantenerse ellos también dentro de la línea del espectáculo que hay. Tenemos que sacar la cuenta de que va la mesa.